Rubio sí. Entonces, por ejemplo, el otro día que había una historia que escuché en un country. Había un cumpleaños y fueron tres personas. No. Y estaba... Teléfono de guardia. No, no, y estaba el escuchá, estaba el inflable, estaba todo. Ese momento me gustaría trabajar, che, te necesitamos. Y voy, y entonces todos los que no fueron, sí, no, fue. A mí ya me pasó. Me gustaría laburar de eso. Lali no lo había hecho con una pibita que sufría bullying en el colegio, que la invitó a un show, hizo un video con ella, como. Es que Lali, claro, ¿qué? No, una vez me pasó que me acuerdo que cuando era chiquita fui al cumpleaños de una compañera que había. Tenía, no sé, como un kiosco, como no sé, ¿viste? Como ese cumpleaños súper producido que la familia... No fue nadie. Nadie. Eso, vos sola. Parte el alma. Sí. No, te mata. Te mata. Porque también te pones en el lugar de los padres, más allá de que te pones en el lugar de la nena. Pero ahora te pones en el lugar de los papás, sí. A veces registra, a veces es demasiado chico como para registrar y tenés más sino, no, inocencia. Los padres debe ser la peor pesadilla, la pasás mal, además de los costos. Sí. No, ¿te sorprendió, Sofi, o te quedaste? No, yo me quedé. Fui con mi familia, así con mi familia también. Claro, mi hermana, mi mamá. ¿Pero cómo la saliste a invitar amigos? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué? ¿Cómo la pasaste en el momento? Pero fíjate cómo yo me lo acuerdo. No, no sé. Para mí me recuerdo el comentario de mi mamá y mi papá, ¿viste? Es que de nadie. ¿No hiciste la que yo hice cuando trabajaba en una tribuna y no fue nadie? Fuimos al shopping, ahí corta, a llevar gente a Canal 9 y trajimos. Le ofrecíamos cosas a los pibes para que vengan y trajimos a 20 pibes para una tribuna que no iba a nadie. Bueno, sí, qué triste. Son muy crueles, feo. Son muy crueles los chicos. Pasa esta situación también que por ahí los padres les hablan, pero también está la contraposición que le dicen, bueno, sí, pero yo también puedo hacer lo que quiera. O sea, vos no me podés obligar, porque ahora los chicos te hablan así. Vos no me podés obligar a. Sí, bueno, pero hay como que insistir con ese discurso porque realmente lo veo mucho, pasa y son muy crueles. Debe ser difícil ver a tu hijo teniendo actitudes de mierda. Debe ser difícil. Porque más, eso no lo convierte en una mierda. O sea, después en el futuro puede convertirse en una persona. Yo tengo, verlo teniendo actitudes chotas debe ser difícil. Yo por ser, haber sido una chica bulineada que aprendió a bulinear, porque yo agarré y tomé armas al toque. Es que eso pasa a veces. Defenderse no es bulinear. Bueno, pero no sé. Ahora lo veo en retrospectiva. Te puede transformar en una peor persona, claro. Porque si ahora no, a mí no, claro, y claro, no, si en retrospectiva lo veo y digo, che, no era el mejor camino, pero bueno, así es uno lo que va haciendo. Entonces yo tengo mucho discurso de eso y yo tengo a mi hija que tiene una integralidad con todos los amigos, pero tiene mucha, ve mucho al que está marginado. Entonces es una especie de recolectora de marginados. Y lo caga trompado. Y pasa esto, que por ejemplo le dicen, ay, no hay lugar, le dice una chica, por ejemplo, no hay lugar para sentarse. Vos sí, le dice por ahí a mi hija, pero tu amiga no. Así, ¿eh? Ay, dice, no, es que es así. No, pero sí hay lugar, le dice. No, no hay lugar para tu amiga. Vos sí querés sentarte, pero tu amiga no. Y mi hija se va con la amiga, no la va. Perfecto, a dejar sola, ¿viste? Esa es la que va. Pero bueno. Igual me parece muy difícil cuando, por ejemplo, tenés un hijo y te cuenta que le hicieron una mala. Te rompe el corazón. Sí, te rompe el corazón, pero como padre, no sabes, creo que pasa más en los varones. ¿Te pasó mucho? No, a mí no, me pasa. No, pero hay mucho que darle con Benja y Bauti. Que, bueno, ellos están ahora viviendo un conflicto. Están congelados Bauti y Benja, pero hablamos como si vivieran, como si están congelados. Pero he presenciado alguna charla de creo que mi primo o algo así, y medio diciéndole... Deféndete un poco. Sí. ¿Viste cómo plantate? Sí. Es un límite raro porque es rarísimo plantearle eso. Primero te dan ganas de decir, ¿sabes qué? Voy y lo cago trompada. Un pibe de 5 años decís, no, ok, ese camino no. Después decís, pegale vos y no sé qué. Claro. No, defendete está bien, pero eso no. Después decir, ¿sabes qué? Ignorar tampoco. Es muy difícil realmente. Es difícil aconsejar. Por eso a ella, yo creo que como padre uno tiene que hacer un trabajo fuerte en lo que significa no marginar, en si ves a otro jodiendo, no, yo. Y después queda, viste, es como, no sé, lo que le queda a él, lo que puede hacer con su personalidad, que pero es además, de él, también. Más no sé qué, pero a mí nadie me enseñaba nada. Yo creo que estaría muy bueno, o sea, en mi caso estaría muy bueno, no puedo decirlo de mí, digo, pero siento que debe estar muy bueno llegar, después de haber pasado el mar de mierda que es la adolescencia, mirar para atrás y decir, se la pasé como el culo, pero me porté bien, estuve bien. O sea, bueno, estoy orgulloso de lo que fui. A mí, o sea, una sección, no, si vos me recordás, ¿sí?, por qué la dejamos de hacer, me ayudaría. Pero yo te ayudo, soy bueno con eso. Pero una sección me gustaba mucho, que surgió un día Vinchola, que era el chiste, no sé qué, empezamos a llamar muchos, pero después, ¿qué es lo que pasaba? Yo creo te que puedo pasaba ayudar, recordar. Sí, pero además ya me acuerdo de esto. ¿Cómo era la sección? La sección era que si vos le hiciste bullying a alguien, llámalo y decirle, che, boludo, soy grande, perdoname, no sé qué. Pero claro, al aire muchas veces la persona quedó traumada de verdad, aunque y no, siguió, no lo perdonaba. No quería que se sepa, no quería escucharlo, no quería. Porque estás revictimizando a una revictimización, entonces no lo hicimos más. Pero un par de casos que salió muy bien. A veces salió bien. Salió muy bien, pues dijo, olvídate, está todo bien, lo entiendo. Pero los que más daño les habían hecho no salían bien. No. Pero le hacía muy bien a alguien que es grande, que si quieren pueden dejar un mensaje. Si vos hiciste bullying, no, si te hicieron bullying, que es más común. Pero si hiciste bullying y hoy lo ves y decís, estuvo muy mal, ¿qué me pasó? Tu reflexión, lo que sea, cortito, puedes dejar un mensaje ahí 6861-1043. Pero yo siempre conté que yo hice bullying en la primaria, tuvo un costo alto en mí, pero con una persona, pero después me cambié completamente para defensor de, claro, de otros y eso, pero porque no sé, me cayó una ficha de qué estoy haciendo a la persona que más me había ayudado. Después traté de redimirme con esa persona ya no le importaba y capaz que fue registro mío en mi cabeza un montón y la persona, ah, pasa nada, ya está, ya fue, ni me acuerdo. Y eso te y para mí me re, para mí era re grande el tema, entonces yo necesitaba hablarle a esa persona. Decía, ¿sabes qué? A mí eso me pasó con una chica especial que era muy amiga, yo la quería muchísimo, pero yo aprendí a poner muy buenos apodos, era la que ponía el apodo a todo el mundo. Eso es terrible. Y ese apodo no era tan bueno, porque estaba marcando quizás que tenía, no sé, los dientes separados o algo al así. Al final, Jimena Forra. Y un poco, lo que pasa que fue lo que aprendí, porque yo si te digo todo lo que me hicieron, te levantás y me abrazás, ¿entendés? Entonces, yo aprendí eso, le puse ese apodo. Mad, como la revista Mata. No, le decía muchos. ¿Qué apodos has puesto? Le decía muchos, de muchos dientes, porque en realidad como que le faltaban. Ah. Entonces le hice una proposición. No era tan grave, pero en ese momento quizás para ella era un montón. Cuando yo me encuentro con ella más grande, que era una diosa divina, le dije, che, te pido disculpas por todas esas cosas. Me gusta la bulimia de que puedes ser una diosa y total, después me encanta. Total, sí, a mí me pasó, yo tuve mucho cambio físico, entonces me mostraban en fotito quién era yo, porque no se acordaban quién era. ¿En serio? Sí. Y entonces la chica esta le decía, che, perdóname por todo eso que yo te decía, por esos apodos que yo te puse, y me decía, yo no recuerdo nada de lo que me estás diciendo. A mí me pasó algo así. Es como si lo hubieran bloqueado. Y para vos, ¿viste? Era un montón. Pero no, esa persona lo bloqueó. El daño está hecho. Eso pasa. Sí. El daño está hecho. Sí. No sé, en algún lugar, viste, no, puede ser. No sé, pero bueno. Igual lo que uno puede hacer es darse cuenta desde quién sos hoy, claro, y hablarle eso. Ya es, no podés cambiar de pasado, pero yo podés decirle, che, yo desde hoy te puedo decir esto. Hicimos un asado, me acuerdo, hace unos años, prepandemia fue esto, con la gente de la secundaria. No me acuerdo por qué, yo no quería ir, pero tengo un amigo en particular de la secundaria que es de esa gente que sí está orgulloso de la secundaria y que es feliz y que volvería y que recuerda todos los apodos y los chistes y los profesores. Sí. A mí no me gusta nada de todo eso. Este pibe organiza un asado y dice, bueno, dale, vamos. O sea, iban varios con los que todavía soy amigo. Y para mí, la bandera roja de verdad y las señales, como, che, estamos todos acá. ¿Quiénes faltan? Tal, tal, tal, tal y tal. Este avisó. Este no podía porque tenía un viaje, no sé qué. Este avisó. Dijo que no podía porque no sé qué. Este nunca contestó en el grupo. Este salió del grupo. A este no lo agregaron al grupo. Como, y ver a esos. Y ver cómo fuiste vos con es esos. Es como un historial clínico de que era muy claro por qué no estaban. Y yo con estos cinco que no vinieron y no podemos explicar por qué no vinieron. ¿Cómo fui? Claro. Digo, y ahí empezaron a pasar cosas en ese grupo que fueron interesantes. Que fue como, che, con este fuimos una mierda. Con este fuimos una mierda. Entonces fuimos una mierda. Porque si hay cinco personas que no fueron y con las cinco fuimos una mierda cuando hacemos la retrospectiva, entonces fuimos una mierda. Claro. ¿Y qué hicieron al respecto? Digo, yo particularmente con eso nada, porque yo había intentado en la primaria... yo lo hice al aire, pedirle disculpas a un flaco al que le habíamos hecho mucho bullying y había sentido eso de como, che, este chon no quiere volver a traer esta historia acá. Claro. Le dije como, yo, si esta gente no me la cruzo, prefiero no estar más en su vida. Si yo hice mal a su vida, esa persona está mejor sin mí en su vida. Si yo le pido disculpas es por mí, es un acto egoísta mío. Para mí no es así. Por mí y no es por ellos. Para mí no es así. Para mí es recontra así. Para mí no, porque... O sea, lo haces para sentirte bien vos y le estás trayendo de vuelta a una persona algo no, que no le gusta. Pero lo haces para decirte, che, fui una mierda, te quiero decir esto, pedirte disculpas desde hoy, me avergüenza lo que hice, no puedo cambiar de pasado, pero desde los adultos que somos hoy te lo digo. La otra persona tiene derecho a decir, me chupa un huevo, bien, te perdono, sí, no. Pero vos le traes no de vuelta importa. Una situación traumática porque vos esa situación mejor. Está ahí. Y vos te querés sentirte puede mejor ser, de lo que sos hoy. Y hace terapia. Digo, qué sé yo. No le traigas a la otra persona de vuelta a una situación traumática. No, sé, pará, pero Andy, pará. Yo lo que te digo es que lo que no va a decir la persona, lo que te diga, después ya está. Si es, ok, listo, pero no te quiero ver más, listo. Eso se respeta. Pero el intento de ir a tratar de lo que sos y a reparar, para mí no está nada mal. Pero la otra es, no dije nada porque ya es el año. ¿Qué es eso? ¿Vas a tratar? Le decís, perdóname, estoy como el orto, listo, chao, no quiero ni verte. Bueno, perfecto, pero yo necesitaba una vez decírtelo. Claro, pero sigue siendo un tema tuyo. Uh-huh. No sé, como a vos te hicieron bullying, ¿vos te sentiste mal en algún momento? Sí. ¿Y a vos te gustaría que esa persona te venga a pedir disculpas? A mí sí vienen todos y me dicen, la verdad, ahora no me pasa absolutamente nada porque creo que... Hoy es miércoles. Lo podemos hablar con Rolón, pero yo creo que Parte de mi éxodo. No, bueno. Bárbaro. Rolón. Sí, no para de anotar Rolón. Mi éxito profesional. Rolón en el Cabify. Quiero que una cuota de ese motor, un par de bujías, fue como. No sé, cada uno va hacia donde sea, pero hay una donde va como pensando en. Pero si viene, me dicen, le digo, está bueno hablarlo, más que nada para que le digan a sus hijos para eso. A mí ya no me cambia nada, pero si me lo dicen no me va a poner mal. Pero vos lo estás pensando, y está bien, yo entiendo, y a mí me gusta esta discusión. Vos lo estás pensando desde el lugar de alguien que se sobrepuso, construyó una autoestima, construyó una personalidad, y cambió, es muy consciente de todo eso que pasó, lo miraste desde mil lugares distintos. Sí. El trauma no funciona así, o sea, cuando realmente te trauma algo... Empezás a confundirte las palabras, decís sexo en vez de éxito. No, pero quizás lo sana a esa persona. El trauma en serio, no, ahora fuera del chiste. El trauma de verdad son esas cosas como lo que decía Jimé recién. La mía se olvidó de los apodos que le decía. Claro, como que lo bloqueás. Eso es traumático. Te hago una pregunta, ¿sabes? Ya que hoy tenemos, por ejemplo, esta pregunta, ¿qué es esta? Si vos tuviste un pibe que te trató medio mal, sin ir al extremo, no vamos a la violencia, porque hay muchos casos así, menos, pero un pibe medio tóxico, el cual vos tuviste, una pareja, un pibe que saliste, pero fue realmente tóxico, ese que todas tus amigas te dicen, menos mal que te fuiste ahí, el pibe realmente. 10, 15 años después, te manda un mail, porque no es que va cara a cara y te busca, te manda un mail, lo que sea, no es personal. Pero recontra, sí, te sigo la historia porque la tengo. Exacto. Bueno, pero es que yo creo que todas la tiene un poco. A esa persona. Sí. No, te juro que por mi vida que no. Escuchá. Sí. ¿Qué dice el mail? El mail te dice: hola, perdón, te va a sorprender esto, que yo después de tanto tiempo, solamente quiero decirte que yo lo revisé en terapia, realmente estuve muy mal, no puedo cambiar nada. Sé que es al pedo 15 años porque te diga esto, pero te quiero decir realmente lo que dice. Hoy no lo haría, estuve muy mal, te pido disculpas, no me tenés ni que responder. ¿Vos preferís que te lo mande o preferís que no te lo mande? Yo sí. ¿A vos te hace vivir un trauma o decís, bueno, está bien, o ya, o te da lo mismo o qué? No, yo lo valoro, de hecho, porque si no es como pensar, entiendo que tal vez fue un trauma o lo que sea, que las personas, que hasta inclusive de mí misma, que he cometido errores, estamos hablando igual de no un caso extremo. Claro. Por eso, no es extremo. Yo confío en que la gente puede, si labura y trabaja en sí misma, puede mejorar. Te lo mandé por mí, pero vos por lo menos decís, reflexionó, me está validando 15 años después algo que él realmente estuvo mal y lo ve. Bueno, en algún lado te sirve o no. Yo pero prefiero recibirlo. No creo que te moleste, claro, vos qué preferís. Sí, y con lo que decía Harry, creo que hay dos maneras, o lo podés sanar a la persona o puede pensar eso de revivirle el trauma, pero si lo estás sanando con el perdón, que le estás dando, también está la posibilidad. Pero además no le estás diciendo, claro, no le estás diciendo, vámonos, un café, vamos, y vos no querés ni ver a la persona. Algo es de lejos, pero desde lejos, no sé, Lugo, ¿qué pensás? Yo pienso que por ahí un pedido de perdón inesperado que no tenés en el registro puede ser algo, puede desbloquear una emoción linda, no necesariamente te expone a revivir un trauma. Total. Digo, no sé, yo a mí me rebulinearon en la primaria, por ahí más que en la secundaria, y no estoy esperando ese perdón, mucho. No me interesa. No, pero, qué sé yo, cosas no que hoy son ridículas, por alta, ¿entendés? No importa eso, si hicieron un chiste para Jimena, a ver si era ella y la estaba mirando, por eso te... No, pero digo, por alta, por cualquier cosa, sí, pero obvio. Que a mí en la primaria me reafectó y por ahí en el secundario me decían lo mismo y no me importaba, no sé, digo, cada uno lo vive como trauma o no. No estoy esperando ese perdón. Quizás si me llama esa persona y me dice, che, yo me acuerdo que en tal situación me porté mal con vos, es algo lindo y no me sentiría ni expuesta ni revivir el trauma. Quizás otra persona mucho más traumatizada, claro. No sé. Sí. Digo, aunque no esté en un buen momento, nada, me parece que... No quiera ver a la persona y probablemente si lo tenés superado ni te interese. Si no te he superado decís, ni respondo, pero bueno, pero algo sé, del, no necesariamente de... revivir. O sí, pero puede ser, no... Sí. No sé. Más allá del perdón, que para mí tiene esa parte más egocéntrica, si querés, hay algo de que el otro registró que te hizo un daño. Y eso es muy difícil, que uno a veces va haciendo, como ella dice, mucho, sin pensarlo. Y bueno, ella registró que le estaba haciendo un daño. Además, y se da Harry, cuenta. Yo creo que, yo te entiendo igual lo que vos decís de, che. Yo los estoy escuchando, me parece interesante. No, yo te entiendo, serio, ¿no? pero para mí, si vos, un tema es que lo llamaste al aire, lo llamamos, entonces claro. Todo el mundo está muy viendo. Invasivo. Pero si vos muy invasivo. Le mandás un WhatsApp y... Punto, ¿entendés? Quizá no te responde. Creo que es muy difícil registrar el daño que uno hace en el otro, ¿entendés? Entonces, creo que si eso, no sé, por ahí estaba viviendo un momento de su vida que eso hizo que cale muy profundo y muy hondo y le genere, viste, en la psiquis un montón de cosas que uno no sabe, por ahí sí lo hace ir hacia ese lugar. En definitiva, para mí, todo redunda en... Uno no sabe qué le está pasando al otro. Uno no puede hacer con la mejor intención. Y en muchos casos, seguramente, eso está bien. Porque te genera una emoción de decir, ah, bueno, por lo menos lo registró. Uh-huh. O se quedó pensando. O por lo menos sabe que hizo algo mal. Pero hay otros casos en donde, bueno, no sabes en qué lugar le puede llegar a pegar. Supongo que depende mucho el caso. También hay una cosa que es, vos no sabes qué pasó con esa persona después. Uh-huh. O sea, no sabes qué hizo de su vida después. O sea, no sabes si quedó marcado para siempre por eso, o si lo dejó atrás y pudo trabajar sobre el tema y hoy es como una anécdota de mierda del pasado. Claro. Qué sé yo. Igual la del mail te la tomo un poco más porque el mail no demanda respuesta. Claro. El WhatsApp me parece súper invasivo porque el WhatsApp es como si necesitas como... No sé, está ahí. ¿Y la llama al aire? La llama al aire, no, pero eso yo me re arrepiento de haber hecho eso, para mí estuvo mal. Digo, pero eso es un aprendizaje que hacemos haciendo radio. Hoy, como no sé. Hoy lo sé. A mí Jimmy me hizo llamar a Leiva, no sé, estuvo bien. El otro día. No vuelve más. Sí. Claro. Hay un montón de mensajes, Leo. Buen día, Leo, Delfi Carmona, Claudio Simonetti, Luque ya habló, Sol Lillera y Anita, pobre Anita, Ingrid. Pobre Anita. Al que no le saco la ficha si fue popular o divino es al queridísimo Claudio Simonetti. No, Simonetti, popular. El muy futbolero fue divino. Divino. El muy futbolero fue divino. Claudio sale siempre bien parado. Buen día, ¿sí? Buen día, ¿cómo están? Yo hago todo lo que hacen los adolescentes. Yo juego al fútbol, me gusta mirar el fútbol. Claro, sí. No tengo problema de ese lado. Llegó el maestro, pero... Sí. Para mí, si no, anda a entrevistar al maestro. Anda a entrevistar al maestro. Además, camisa de lino celeste, hoy está angelado. No, está con camisa, está con sabiduría, está. Sí, iluminado. Le voy a hacer esta pregunta al maestro. Hoy lo necesitamos. Maestro, ¿cómo le va? Maestro, buen día, ¿cómo estamos? Suena un poco Adriana Broski y Olmedo, pero el maestro, sí. Maestro. Pensé que le ibas a pedir una vueltita. Exacto. Rolón, ¿cómo está? Muy bien, Andy, ¿cómo estás? Rolón, esta pregunta es terrible. No sé si quiero saber esta pregunta, no sé si de mi analista, no sé si lo quiero saber. Pero usted, sí, en la primaria y secundario, sí, era bulineado, usted hizo bullying, usted era neutro, porque era un rolón en formación. Sí, sufrí un chiquitito de bullying, nada que me haya traumatizado demasiado, esos tipos de bromas que se acostumbraban a aquellas épocas donde nadie se tomaba esto tan a pecho. Sí presencié chicos que fueron muy, muy bullineados, que eran compañeros míos. Y no, jamás. ¿Y dónde te paraste? Siempre ¿dónde te paraste en esas situaciones? Porque eso es un tema que a mí me obsesiona, porque yo estoy muy un poco orgulloso de mis propias actitudes. Cuando veía que alguien estaba bulineado, ¿cómo te paraste? Bueno, yo era muy amigo de un chico en la primaria que pensaba esta realidad hace 55 años atrás, teníamos 9, 10 años, y bueno, él era gay. Algo que no se podía decir en los en un chiquito que decía tiene 8 o 9 años, bueno, te decía más tranquilo, va a cambiar, pero la mamá lo cuidaba mucho, lo apoyaba mucho, y algunos de los compañeros, no todos, pero algunos lo cargaban un poco por sus modos, y yo era muy amigo de él. Yo era con otro compañero y yo éramos muy amigos. Nos sentábamos siempre, en los recreos estábamos juntos, sentíamos que teníamos que acompañarlo porque veíamos que era un pibe tan extraordinario, buen alumno, buen compañero, realmente, y que, bueno, teníamos como que acompañarlo para que no lo molestaran demasiado. No sé si entendíamos muy bien todo lo que pasaba en aquella época, ¿sí? Alrededor de él y del tema que le llamaba la atención o que les molestaba a los demás. Nosotros no nos molestaba, pero siempre traté de estar un poco cerca de las personas que eran bulineadas, o si no, si yo formaba parte de un grupo que ejercía algún tipo de esta actitud, en esos momentos era el momento donde yo elegía no participar de eso. Hizo rolón. Pero no me gustó nunca, nunca la agresión, la burla, no es gracioso. Gaby, estábamos hablando con Harry. Sí. Esto, que está bueno. Que está bueno para analizar. Suponete que vos fuiste parte, hiciste bullying a alguien o estuviste mal con alguna persona. Sí. Tiempo después, 5, 10, 15. Harry tiene la teoría, yo no lo llamo porque es como revivir el tramo de esa persona. Para mí no está mal que vos le comuniques de alguna manera, no que lo espere de golpe y te aparezca, le mandas un WhatsApp, un mail, si soy tal. Me pasa esto, me arrepiento, no sé si te sirve, no me tenés que contestar, punto. ¿Vos qué aconsejarías? Mirá, yo creo que... Porque Harry dice que uno lo hace por uno, y sí, obviamente, por uno, pero que uno quiere quiere comunicarle al otro todo el ejercicio que hizo dándose cuenta que estuvo mal. No sí. va a reparar lo que ya hizo, pero... Mira, no sé, a lo mejor sí. Digo, pues justamente reparar es algo que ocurre después de haber roto. Uno no repara antes, claro. Repara después. Hay veces que ese después es tanto tiempo después que ya no arreglas nada. Y hay veces que hay palabras que te devuelven un reconocimiento... en un pedido de disculpas, que alguien a lo mejor lo está necesitando, o a lo mejor le viene bien, ¿sí? Porque tal vez yo hice algo porque no lo entendí en su momento, sobre todo estamos hablando de cosas que pasan en la niñez, en la adolescencia. Bueno, vos te mirás con los ojos del hombre que sos y mirás las actitudes que tuvo aquel adolescente que a los 14 o 15 años se sumó a un juego, a una burla o lo que fuere, y a lo mejor te avergonzás de esa actitud, o decís, bueno, está bien, era chico, pero no estuvo bueno. Y yo creo, como Harry, que esas actitudes se tienen también para uno. Que decir, mira, este hombre que soy hoy te pide disculpas por aquel chico que fui con vos. Exacto. O por aquel adolescente que fui con vos, o por aquel adulto o joven que fui con vos. Hace 5 o 10 años, uno puede darse cuenta de un error en cualquier momento. Vamos a tirar apertura del programa, todo lo vamos a sentar a Rolón, que merece estar iluminado como corresponde. Está sin porque café, él está todavía. Iluminado, está sin café. Pero me gusta un poco cómo le podemos enseñar a nuestros hijos para, dentro de lo que uno puede hacer como padre, para que esté del lado del bien, algo que inevitablemente va a pasar, que puede pasar en cualquier grupo. Sí, que te esté. Enfrente a situaciones. Exacto, entonces, ¿qué hacer como padre? ¿Lo podemos ver, Rolón? Sí, como no, charlemos. Charlemos. Vamos a charlar, Rolón. Dale, me parece Rolón, bien. Conversamos. Dale, Rolón. Quiso decir éxito y dijo éxodo, Rolón. No le digas a nadie. Me están interpelando, digo interpretando. Amigos y amigas, con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana mientras se sienta el maestro Rolón con su café, con todo lo que se merece. Así que Ford. Ready, set, Ford. Ready, set, Ford. Mañana lo voy a hablar, esto está raro. Ready, set, Ford. Amigos.